Ahora bien, en este libro, página 6, verán ustedes cómo, claro, la jerarquía no es que no se daba cuenta, claro que se daba cuenta. Hace 20 años, Juan Pablo II, hablando a los obispos de Perú, dijo: las sectas son el problema número uno en América Latina. Pasaron 20 años. ¿Qué se hizo? Nada. Las conferencias episcopales no han hecho nada. Fíjese, el mismo documento del Papa Juan Pablo II, Utunum Sint, donde se habla del problema religioso, no habla de las sectas. Él sabía que era el problema número uno de América Latina, pero no lo trata. Los encuentros de los obispos no tratan esto. En América Latina se reunieron a Aparecida y no tratan este tema importantísimo para el pueblo latinoamericano. En los seminarios no se enseña defensa de la fe. En todas las escuelas de catequesis, para religiosas, para laicos comprometidos, no hay esta materia que se llama defensa de la fe apologética. Como si no existieran las sectas. ¿Cómo? Tanta gente se está saliendo. ¿Cuánta gente está sufriendo por no conocer su fe? Por ver un miembro de la familia, el esposo, la esposa, el hijo, que se cambiaron de religión sin saber hacer nada. Un grande problema en la iglesia, pero no existe. Oficialmente, este problema no existe. Entonces yo tomé, van a ver ustedes los que tengan este libro, extracto de Aparecida. A ver, los encargados pueden distribuir este folleto. En este libro, extracto de Aparecida, yo presento la primera parte, la situación de la iglesia, pero tomado de tantos documentos. Una cosa de aquí de Juan Pablo II, otro de Puebla, otro de Santo Domingo, otro por aquí y por allá, para dar una idea de cómo está la situación de la iglesia. Pero algo realmente preocupante, la conferencia episcopal, los obispos de América Latina en sus encuentros y después en el encuentro de Aparecida, no hablan de esto. Muy bien. ¿Cuáles son las estadísticas? Uno se imaginaría que la iglesia hiciera como hacen los gobiernos. Por ejemplo, en México, cada 10 años el gobierno hace un censo y aparece el censo con todos los datos precisos sobre la religión, sobre la vivienda, sobre todas las cosas. Hacen un censo de casa en casa y al final todo el pueblo mexicano puede ver el resultado. Uno se imaginaría, lo mismo van a hacer los obispos, se reúne cada 10, 15 años, van a dar más o menos una idea de la situación en que se encuentra la iglesia. No, nada, no se dice una palabra. ¿Entendieron? O sea, aquí es preocupante. Es preocupante. Ahora, ¿cuál es la situación? Página 12, los que tengan el libro, página 12. Algunas estadísticas. Por ejemplo, Guatemala, 50% ya no son católicos. 50%. Hace 40, 50 años era todo católico, como aquí en México. Ahora el 50% no son católicos. Y los que se consideran católicos, ¿cuántos son? Los que practican, que por lo menos el domingo van a misa, 5% más o menos. Los demás, nada. Brujería, todo, son todos católicos. Entonces, una grande desorganización, un grande abandono. En México, la diócesis de San Cristóbal, donde hubo la guerrilla, donde el obispo, con los pobres, los sacerdotes, donde prácticamente hubo una guerrilla de catequistas, eran catequistas los que estaban allá. Todo en favor, un cambio social, aquí hay mucha pobreza. 50% ya no son católicos. Los que querían saber algo de Dios, algo de fe, tuvieron que salirse de la iglesia, irse a estos grupos no católicos, porque dentro de la iglesia lo único que se decía era política, política, política, política. De Dios, nada. ¿Quiere de Dios? Vete fuera. Aquí no se habla de Dios.